Y uno de los artistas que se van a estar presentando es Calu Wiochi. Hermano de Tanito también, ¿eh? Que la está rompiendo muchísimo. Y bueno, guarda con lo que se viene ahora, ¿eh? Con Calu, perdón, este fin de semana. Calu, bienvenido. Paula y Camila te saludan. Buenas tardes, chicas. ¿Cómo están? Mucho gusto. Tengo entendido que usted es locutor, igual que yo, ¿no? Sí, hacemos locución también hace varios años, hace unos 8 años que hago radio. Y bueno, además que mis comienzos musicales fueron justamente siendo la locución de la banda de mi hermano, de Tanito. Sí. Así que bueno, después ya hace 3 años que me largué como solista cantando y nada, vengo disfrutando de mucho esta experiencia, esto nuevo para mí que se canta y bueno, me gusta mucho, lo disfruto demasiado. ¿Qué dirías entonces que este acercamiento a la música fue primero por el lado de la locución o ya viene de familia? Sí, mi papá fue locutor, ya viene de familia. Después mi hermano fue el primer, digamos, músico que empezó a tocar. Tanito empezó tocando en una banda, en los chicos de la Ronda, sí. De aquí, etcétera. Y bueno, después se armó su primera banda como solista y ahí ya apenas arma su primera banda como solista ya entré a hacer la locución con él. Así que bueno, viene todo de la mano. Y sí, me imagino. O sea que tengo esperanza de poner una banda después de esto, ¿no? ¿O no? Sí, sin duda. Si te animás. Sin duda. Yo me animo. Pues ya te hago los coros si querés, Calu. Sí, olvídate que vamos a armar algo, seguro. Bueno, contame un poco cómo te preparás para este sábado y teniendo en cuenta, porque ustedes tienen muchos seguidores, mucha gente que lo sigue, porque la verdad que la música y el repertorio contagia un montón. Así que, ¿cómo se están preparando para este sábado? Nada, yo la verdad que re contento. Justamente el fin de semana pasado se realizó en el Obrero de la Construcción, de unos jóvenes que vienen frente a casa de mi hermano, de Tanito, de mi mamá, y nada, justo estuve viendo ahí, y la verdad que me encanta, está buenísimo, estamos bien organizados, y justo ahí me puse el celular y hablamos para este próximo sábado, así que nada, contentísimo, siempre preparando un repertorio que sea alegre, que sea divertido, que sea contagioso, que bueno, nada, así que va a estar bueno. Y que esa es un poco, ¿no?, la idea, ¿no?, compartir la música y pasarla bien. ¿Cómo arrancó este año? ¿Dónde te has presentado? ¿Qué tenés pensado para este año? Este año, más que nada, arranqué trabajando en mi primer disco como solista, grabando. Así que, nada, he recorrido varios también provincias. Estuvimos por San Luis, estuvimos afuera, bueno, pues noté La Pampa junto a mi hermano, trabajando mucho todos los fines de semana. Él ahora está en Córdoba justamente, así que bueno, cuando digamos que tengo fecha o vía libre para trabajar, le aprovecho y meterle más a las cosas mías, y bueno, sigo trabajando en paralelo con la banda y mi carrera como solista, bueno, con mucho laburo, gracias a Dios, todos los fines de semana. Calu, y si tuvieras, me imagino que bueno, cuando uno decide emprender, ¿no?, el camino solista, decide también marcar, ¿no?, una diferencia. ¿Cuál es la diferencia que vos también querés marcar ahí, ¿no?, con la carrera que hizo tu hermano también? Sí, siento que quizás mi hermano, la diferencia es que yo por ahí hago un repertorio quizás un poquito más variado. Me gusta por ahí, como quien dice, hacer bailar a la gente mucho más que mi hermano se dedica a hacer mucho más cuarteto quizás nuevo, como quien dice, de esta generación. Y a mí me gusta quizás un poquito más hacer algunos retros, cumbias retro bailar de cuarteto. O sea, no tengo un género bien definido, digamos, pero bueno, sí, obviamente va el 90% del cuarteto. Y cuando uno dice, ¿no?, me gustan las cumbias viejas, que a mí me encantan, te digo. Sí, me encantan, sí. ¿Qué es lo que te gusta de ese repertorio que te hace sentir tan cómodo también? Sí, siento que yo cuando veo las parejas que salen a bailar o que salen, los que nos criamos en el baile, como te decía, papá era, sí, sabía tener bailes, hacía, organizaban en los famosos bailes de Cruz Martín, en los bailes de Villa Parque que se hacían, nosotros ya pateábamos corcho en la pista con 7, 8 años, andábamos metidos entre la gente que andaban bailando y bueno, eso me recuerda mucho quizás a esos momentos, me encanta ver que la gente se divierte y bailar, que baile. Eso es un poco lo que te iba a preguntar, ¿no? ¿Cómo es el otro lado? La gente, ¿cómo recibe tu propuesta musical y si se prende? Sí, la verdad que no me puedo quejar. Gracias a Dios, con Tanito hemos sido unos bendecidos en el sentido de que mucho se habla que dicen que la gente quizás aquí en La Pampa o Santa Rosa dice que es fría. En nuestro caso particular yo no puedo quejarme jamás ni con mi hermano porque creo que no nos pasó o habrá sido suerte, no sé, pero bueno, siempre nos acompañó mucho la gente, se divierte mucho, y bueno, la idea es que hacer un poquito para todo, ¿no es cierto? Si hay juventud, hacemos para la juventud, si hay gente mayor, hacemos algo para la gente mayor, así que todos se vayan conforme, la idea. Ahora hablabas de, estás también pensando en este primer disco, ¿ya tenés lugar donde grabarlo? ¿Va a ser con temas propios? ¿Va a ser con covers? Tengo unos 3-4 temas propios, en realidad que no los escribo yo, mi hermano Tanito es uno de los que escribe, tengo sí. Otro hermano más que se hace trap y él también escribe canciones, que le escribió canciones para el primer disco de mi hermano, y bueno, obviamente algunos covers va a haber, sí, sin duda, vamos a desarrollar con covers, estamos grabando allá en Castex, donde esta noche también me presento y voy para allá, para Castex, en los vivos del Face, que es un programa muy lindo también, que sale en una plataforma digital. Y bueno, esos son los chicos que Producciones Pampa son los que me están grabando el disco también. Así que bueno, mucho movimiento, ¿no? No solo aquí sí. En nuestra ciudad, sino que también te presentás en distintas localidades de la provincia. Y también has estado con artistas nacionales. Sí, me ha tocado la suerte de hacerle previa a mí como solista, a los chicos de Dale Que Va, también con Qué Locura, hemos estado haciendo previa de Ulises Bueno, conociendo esa gente, esos grosos, esos bestias de la música, que obviamente uno siempre saca cosas para uno, que se van guardando, las experiencias son inolvidables, sin duda. Cantar en tanta gente no tiene precio. Tal cual. Calu, invita más o menos, ¿a qué hora vas a estar tocando ahí en Verano Joven? Yo si es por mí, que arranco de que empiece hasta que termine para cantar, no tengo problema. Voy a ver en el momento, sinceramente, bien la grilla no sé a qué hora me toca todavía. Pero bueno, yo van a tener que correrme, eso seguro, me van a tener que bajar porque yo una vez que empiezo no soy de parar fácil. Encima si te toca una noche como estas que vienen dándose. Oh, y ojalá que sea tan lindo el tiempo, que acompañe. ¿Vas solo o con la bandita? No, voy solo. Ah, bien, ah, tremendo. Bueno, no, la verdad que ustedes tienen brillo propio, la verdad que ahora te digo que aguante toda esta vida de ir de un lado para el otro. ¿Ya estás acostumbrado un poco a eso? Que te sí, vas hoy a Castex, después seguís tocando en otro lado. Sí, más que nada, por ahí lo que más cuesta es la familia, ¿verdad? Porque bueno, yo gracias a Dios tengo una compañera que hace 19 años, 20 años que estamos juntos y me conoce, y hace unos 14 años que estamos en la música y siempre estamos, que los fines de semana nos vamos, pero más que nada, lo único que quizás se duele es los hijos, la familia y la casa, pero después, bueno, es por ahí trabajar lo de lo que uno sueña o ama, y poder traer un manguito a la casa haciendo esto no, también no tiene precio, es algo muy lindo. Ya lo creo. Calu, mucha mer para el sábado. Quiero tenés redes sociales, contale a la gente dónde te siguen, sí, para ver a dónde vas a también seguirte, dónde vas a estar presentándote. Figura como Calu Biochi con la K, K de kilo, y Biochi con W. Es bastante complicado nuestro apellido, con Danito nos pasaba siempre, que nos cuesta mucho, pero bueno, es W, el apellido Calu Biochi, y bueno, ahí aparecen todas las redes, así sea Instagram, Facebook, pueden ver mi canal de YouTube también, que tengo algunos videitos. Bueno, trabajando en eso, para poner más material para la gente que lo pueda ver. Y nada, la verdad que contento con esta invitación para participar del Verano Joven. Sé que va a haber unos muy buenos artistas, que vamos a estar con muchos colegas. Invitar a la gente que no se lo pierda, porque es una iniciativa muy linda, que la gente puede disfrutar, puede llevar su reposera, puede llevar algo, sacar a pasear a la familia, y bueno, nada. Así que estaremos este sábado ahí poniendo la mejor de las ondas para que la pasen todos lindos. Calu, un abrazo grande, mucha mer. Gracias por la nota, un abrazo grande. Adiós.